Bueno, aquí estamos con Enrique Viale, abogado, a horas de salir esta noticia del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ha ratificado la constitucionalidad de la Ley de Glaciares. Enrique, bueno, ¿cómo has tomado esta noticia? Bueno, estamos muy satisfechos, ¿no? Era algo que veníamos peleando hace muchísimos años. Detrás de esta ley hay una ley que fue sancionada, recuerda, en el año 2010, ¿no? Estamos en el año 2019 y todavía había un debate ficticio que había introducido la propia Barry sobre la constitucionalidad de la ley, y que la Corte Suprema con esta contundente sentencia pone fin a este debate. Así que estamos contentos y ahora vamos por la aplicación efectiva de la ley, ¿no? Esta ley se ha convertido, decíamos, en una especie de carrera con obstáculos, ¿no? Y no solo eso, sino que cuando estás por llegar a la meta, te van corriendo la línea de llegada, ¿no? Permanentemente. Bueno, creo que estamos cerca ya de que no tienen más para correr, ¿no? Y ahora vamos por la aplicación efectiva. ¿Qué significaría la aplicación efectiva? Y por ejemplo, hay un caso concreto, que es la mina Veladero de Barrick en San Juan, que no puede seguir funcionando, ¿no? La ley es concreta, la ley es taxativa, que no permite la minería sobre glaciares y ambiente periglacial, y este emprendimiento minero está sobre esos cuerpos de hielo y dañándolos. Por ejemplo, ese es un caso concreto donde no puede seguir funcionando esta mina, ¿no? La mina Veladero, donde surgieron los famosos derrames, ¿no? Exactamente, que en el 2015 tuvieron el mayor desastre ambiental minero de la historia, y que después en el 2016 y 2017 repitieron derrames sin ninguna consecuencia más que alguna multa económica que para estas empresas se pagan con la caja chica, ¿no? Son empresas, recuerden, muy poderosas, las más poderosas del planeta, que mueven miles de millones de dólares. Bueno, de hecho, era de alguna manera dentro del plan económico del actual gobierno, era atraer inversiones mineras. Eso, claro, y así arrancó, ¿no? Nunca vamos a olvidar que uno de los primeros actos de gobierno, allá por diciembre del 2015, del presidente Macri, fue irse a San Juan y anunciar el fin de las retenciones mineras. Es decir, un regalo a la actividad. Y después, para que recuerden, ¿no? Porque es todo tan vertiginoso, ¿no? Pero recuerden que el año pasado, al principio del año pasado, el pueblo de Hachal se vino en bicicleta desde San Juan a Buenos Aires como una especie de protesta. El pueblo de Hachal es el pueblo que está río abajo, la mina Veladero, que sufrió los derrames, y lo hizo en defensa de esta ley, de la ley glaciar. Hoy me contaban que en Hachal hubo festejos populares, algo que es bastante impensado, ¿no? Un festejo por una sentencia de una corte, pero bueno, estaban contentos porque veían que ellos le pusieron el cuerpo a esta ley, ¿no? Está con una campe desde 2015, desde los derrames, en la Plaza Central, sosteniéndolo con todo lo que eso significa. Así que yo estoy muy contento por ello, ¿no? Y ellas, las que están ahí poniendo el cuerpo. ¿Qué argumentos utilizó la Barrick Gold para afirmar que la Ley de Glaciares es anticonstitucional? Uno piensa que puede haber utilizado entre sus argumentos que los recursos naturales deben ser manejados por las provincias y una ley nacional no debería intervenir. Bueno, ese es uno de los argumentos, sí. Que la Corte fue contundente, y es muy importante esto, porque despeja una duda que era usada permanentemente por los distintos gobiernos para mantener sin aplicación las leyes ambientales, ¿no? La Corte dice ahí que es una responsabilidad compartida, una responsabilidad federal, la de cuidar los glaciares o cuidar la naturaleza, el ambiente, el medio ambiente, que es el bien jurídico protegido. Así que en eso despeja una duda muy interesante y bueno, ese fue uno de los argumentos fundamentales, ¿no? De que recuerden que esta también en la provincia de San Juan fue parte de la acción. Es algo que no se conoce tanto, y fue otra de las que puso este argumento. ¿Y qué otros argumentos se pueden mencionar, digamos, que han caído? No hay mucho. Lo normal es que está en una situación embarazosa, ¿no? Claro. Con esta acción. Porque nosotros lo decíamos, era una especie de autoincriminación. Decir, yo no quiero que se me aplique esta ley que protege los glaciares. ¿Por qué, señor Barrick? Y bueno, porque los tengo que dañar. Bueno, esa debería haber sido la respuesta. Como eso no lo podía decir abiertamente, quedó una acción de inconstitucionalidad bastante rara. Y los jueces en encargan de remarcar en los fallos diciendo que Parry nunca pudo demostrar qué agravio, qué daño le produciría esta ley. Es algo primordial para ejercer el acceso a la justicia, ¿no? Sí. Uno tiene que demostrar un daño concreto, individual o colectivo, pero tiene que demostrar que va a haber un daño para poder acceder a la justicia. Uh-huh. Bueno, Parry nunca lo pudo demostrar porque se autoincriminaba, ¿no? Si lo hacía. Así que eso también le generó una dificultad muy grande. ¿Barry Gold tiene algún recurso, algún as bajo la manga que pueda utilizar de ahora en más, alguna próxima instancia? No, jurídicamente no tiene más, este es el máximo tribunal de Argentina, tampoco hay instancias internacionales para esto, así que está resuelto. Lo que tiene es lo que Barry sabe manejar mejor, que es su poder de lobby, sus tentáculos en los poderes políticos, en los poderes mediáticos. Ustedes saben que los tentáculos de Barry son muy grandes y les sugiero que vean los auspicios en los programas principales de las grandes cadenas nacionales, incluso hasta de las que se consideran más progres, incluso uh-huh. periodistas que se consideran progres, y van a ver que ahí también hay propaganda de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros o de la propia Barry. Uh-huh. Es decir, que ellos se manejan por ese lado. Creo que van a seguir con su poder de lobby para no intentar, para que no se le aplique la ley. Uh-huh. También hay que mencionar que está esta causa penal contra las autoridades de ambiente en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por abuso de autoridad, por este tema de no haber aplicado de alguna manera no haber hecho el relevamiento de los glaciares, una investigación llevada a cabo por Sebastián Casanelo, digamos, el juez federal. Sí. ¿Hubo alguna novedad al respecto? Bueno, eso es muy interesante y ha avanzado como nunca antes había avanzado una causa contra funcionarios nacionales en materia ambiental. Claro. Tal es así que estamos próximos a dar juicio oral con él. Uh-huh. Por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Es muy interesante porque lo que se va a jugar es que se incumplió la ley ambiental, que tampoco tiene antecedentes en materia nacional y menos en Comodoro Pi, que se juzgue por eso. Así que estamos muy expectantes y en cualquier momento se pondrá fecha ese juicio. Estamos esperando eso. Claro. Te mencionaba eso porque yo, recordando los fallos de Casanelo, resaltaba esto, que desde la lectura de este juez federal, que yo creo que nadie lo puede decir que es un bonadío, digamos, o alguien que tiene afinidad con el macrismo o con la embajada de Estados Unidos, señalando que los emprendimientos en sí de Barry Gold, sea Veladero y Pascua Lama, eran ilegales, que no deberían existir, que no deberían estar instalados. Entonces, sumado a lo de la Corte Suprema de Justicia, es como que ya el ámbito judicial de lo que es la Argentina, medio que ya no le está dando muchas chances para que los emprendimientos megamineros como Veladero y otros tantos puedan seguir continuando, me parece. Y están ya al borde de la extinción, se supondría, ¿no? Eso debería ser, pero nunca des por muerto a estos grandes poderes, ¿no? Uh-huh. Tienen por dónde buscar su poder de lobby. Sí, es interesante que la Corte le dé, sin querer o queriendo, vayan a saber, en varias partes del fallo, es un espaldarazo también para toda la investigación de Casanelo. Por ejemplo, cuando habla de la responsabilidad compartida, había uno de Nación y Provincia en el cuidado de los glaciares, porque había uno de los argumentos de los funcionarios nacionales que decían, bueno, es una cuestión provincial, nosotros nos podíamos meter, y eso la Corte lo resuelve también acá. Como también en varias partes, hablan de cómo esta ley fue sistemáticamente incumplida, ¿no? Que recién, casi 8 años después, fue hecho el inventario, un inventario que nosotros creemos que es parcial todavía, pero que tardaron 8 años, lo que la ley hablaba de 180 días. Uh-huh. Así que, bueno, en ese sentido, sí, me parece que estamos en un momento muy importante. Lo último, ¿cuántos proyectos mineros estarían incumpliendo la ley? Bueno, según un documento oficial que justamente conseguimos en el marco de esa investigación judicial, hicieron uno de los allanamientos que hace el Ministerio de Ambiente de la Nación, Casanelo, encontramos un documento oficial que no había sido publicado, que habla de que al menos 44 proyectos mineros, algunos en ejecución, pero la mayoría como proyecto, violan o violarían, en caso de ponerse en funcionamiento, la ley de glaciares. Así que, bueno, es un monto importante, ¿no? ¿Y ahora con este fallo? Bueno, nosotros, a ver, con este fallo y antes de este fallo, siempre dijimos que hay que cumplir la ley. Uh-huh. La seguridad jurídica no es solo para las grandes empresas ni para los poderes económicos. La seguridad jurídica también es para los ciudadanos de que nosotros también tengamos seguridad de que se va a aplicar la normativa para todos, más allá del poderío económico que tienen. Entonces nosotros pedimos seguridad jurídica, no solo los inversores la piden, ¿no? Bueno, ahora sí lo último, Quique, ¿nos querés decir por qué considerás que es importante este fallo? ¿Por qué debería tener relevancia para la sociedad argentina? Bueno, porque cuida lo que son las fábricas de agua. Ahí en esos glaciares nacen la mayoría de los ríos de nuestro país, que van surcando el territorio y van dando vida y trabajo. Es decir, estábamos en la disyuntiva entre un puñado de toneladas de oro que iban a terminar en una bóveda de un banco suizo, o el agua de los argentinos y argentinas. Me parece que la decisión, bueno, puso por encima, como dice el propio fallo, los intereses colectivos por sobre los intereses individuales de una empresa. Así que por eso es muy importante.